Eso que hablamos anoche, ¿no? Nos con el Pablito López hace meses que decimos, che, qué bardo que hay en Venezuela y nadie que nos cuente qué está pasando. Vos que venís Claro. de ahí, por ahí. Sí, les puedo contar, claro que sí. Todo lo que está pasando en Venezuela. En No es fácil, Venezuela, ¿o sí? es claro, es Digo, porque difícil uno capaz, explicarlo. claro, uno capaz a la distancia, lo más complicado, capaz que uno Claro. viviéndolo, sabiendo un poco Sí, más, tiene más elementos. vengo igual, claro, vengo igual, vengo de estar ahí, de compartir con mi familia, con mis amigos. En Venezuela hay una guerra económica. Hay un bloqueo donde no llegan las cosas y no es el Estado, el gobierno el que las prohíbe o no se hace responsable, ¿no? Es como, ¿qué te puedo explicar? Las empresas, porque en Venezuela el petróleo es, viste, tiene mucho que ver. Entonces esa lucha, todo eso hace que el pueblo sufra porque en realidad para mí es una trama de los políticos para confundir al pueblo y nada, apoderarse de lo que quieren, que es el petróleo. Eso Clarito. pasa. Y ¿Y entonces, cómo es claro, esto, como dicen todo, que hay hambre, no se consiguen no se cosas? consiguen cosas, sí, no llegan las cosas, casi todo nosotros lo compramos. En Venezuela, por más que, claro, existen los proyectos de huerta, la gente se organiza, todavía no logramos poder abastecer todo el país, ¿no? Entonces nos hace dependientes del afuera, ¿no? Son las grandes empresas las cuales hoy en día se dieron la vuelta y nada, y nos tienen ahí. No llegan las cosas, los materiales. Por lo menos hay empresas privadas en Venezuela que tienen los estanes en otros países full de comida y en Venezuela no. Pero, por ejemplo, si vos Las te querés hacer cosas. un puchero vos en tu casa ahí, ¿no? Vos sos de Caracas. Sí, soy de Caracas. Sí, ¿No? claro que sí. Están los mercados populares. También están organizados para la comida. Claro, ¿qué pasa? La comida se está manejando, se está cuidando, se está dando organizadamente, porque si no existe esto de la gente que compra mucho, de esa guerra de poder, de acaparar, el miedo que te genera todo, te hace no comprar 1 kilo de azúcar, hablando del azúcar, sino comprar 10 kilos. Y eso si todos lo hacen al mismo tiempo, colapsa el sistema, se confunde la gente. Hay gente que compra más comida y la revende. No sé si escucharon los famosos bachaqueros. Gente que va y compra la comida al precio del Estado, el precio barato del consumo, la acapara y después te la revende. Como no llega por completo, te la revende un montón de veces más de lo que del costo. ¿Me explico? Costó 10 pesos, no, te la venden 100. Todo eso confunde al pueblo. Estamos hablando con Ibrahim, un Sí. amigo que vino acá de viaje, que te pasa por la ronca, que viene de Caracas, es un payaso. Y también laburaste en el Ministerio de Comunas, Sí, ¿no? Porque eso debe estuve. ser importante ahora, todo ese laburo de autogestión que hizo Chávez, ¿no? Sí, la organización. Estuve trabajando en el Ministerio de las Comunas, participando en la parte creativa. Y la idea era organizar y darle herramientas al pueblo para que se autogestione, para que pueda tomar en realidad el poder. Porque el poder está en la mente, ¿no? Es la forma de tomar decisiones. En Venezuela las decisiones se toman a favor de la mayoría. La mayoría decide, no pocos. En todo, hasta en el café, en todo. Cualquier cosa, todo está tomado en consenso, pensado en beneficiar a la mayoría. Entonces, bueno, todo se basa en esa parte. Y vos, Ibrahim, ¿cómo ves la solución? Porque una crisis hay, digo, hay Sí, hay un una pequeño crisis bardo. económica ¿Y vos por dónde ves que va la solución o cómo ves que se puede ir hacia adelante, digo, ¿no? En esto de la revolución bolivariana. Claro, bueno, en sentido en la revolución siento que nada, hay que seguir, hay que aguantar. Esta guerra no nos puede superar, no podemos rendirnos porque nos falta azúcar. Para eso está la miel, para eso está el campo, la naturaleza. Me puedo ir por esa parte. Claro. Y es la verdadera, es la real en realidad. Entonces, bueno, es un tema de alienación, ¿no? Las personas nos acostumbraron a hacer algo y cuando no lo tenemos nos sentimos mal. Ayer Entonces yo creo que hay que superar eso. tu compañera, ¿cómo se llama? Vicky. Vicky, que es argentina y, sí. y vive allá con Irene en Venezuela, decía que estaba muy bueno porque la situación de crisis esta económica, que igual seguís Ajá. morfando, te obligaba a salirte cada vez más del capitalismo, ¿no? Del sistema, sí. de estar un montón de cosas que de al abandonar, final no eran tan necesarias. Claro, no es necesario tomar, un ejemplo, alguna bebida con colorante. No es necesario. Lo sabemos, bueno. Ni la nombremos. Ni las nombremos, ¿no? A esa que asesina sindicalista Muy en mal. Colombia y hace tantas cosas feas, de color rojo. No tomen Coca-Cola, oyente de radio, de grito. No. No sean responsables. Che, Ibrahim, un gustazo tenerte acá en el estudio. Nos va a seguir acompañando. Por ahí en un rato también viene la Yanina a hablar del encuentro de payasos. Sí, en el encuentro de payasos. Así que por ahí los invitamos a ustedes también para que compartan la nota. Che, qué bueno que por fin alguien nos tiró una esperanza. No, en Venezuela, ¿no? En Venezuela se está luchando, hermano. Amigos todos, se está luchando. Estamos combatiendo al sistema. En parte, ¿no? Tenemos que aprender, nos falta mucho, obvio. Bien ahí, qué bueno. Y bueno, en homenaje a la Revolución Bolivariana y a esta visita latinoamericana, vamos a pasar una poesía del poeta venezolano Carlos Angulo y después un tema del histórico cantautor venezolano Alí Primero. Wow. En este mundo de soledades tantas, solo cuento con mi compañía y la soledad de los otros. La alegría más honda ha de venir de la tristeza más profunda. Y aquel que se levante desde el dolor solo ha de hacerlo para vencer. Porque más allá de lo insoportable que nos asignan y embosca, no queda más que levantarse para ver que se ha hecho la alegría. Y aunque el amor sea una puerta semiabierta de donde duele salir, definitivamente la lucha es a muerte por la vida. Y desde hoy y desde siempre debemos estar en guerra contra el dolor y el olvido. El sufrir arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer,